Pero acá es tu pelea, ¿no? Hola, buen día. Estamos acá con Luz Duarte. Ella es la vecina que estuvimos relevando el informe de un desalojo muy violento que fue vivido el sábado pasado en El la viernes. madrugada, el viernes El viernes pasado. a la mañana. Sí, recordamos que Luz, con su familia, ¿cuántos miembros tiene tu familia, Luz? Somos seis en total, cuatro menores y mi marido y yo. ¿Qué edad tienen tus hijitos? El nene ahora cumplió 3 años, una nena de 4, una bebé prematura de 4 meses y la más grande de 13. Luz, hace un breve resumen de cuál fue la situación para que los oyentes sepan. Que el día viernes me sacaron, me tiraron las cosas de acá, Parson y toda su familia. Me tiraron todo lo que yo tenía dentro y se quedaron con los papeles que yo tenía de la casa. Juraba que el terreno le pertenecía a mi papá, que estaba todo a nombre de mi papá y yo soy la única hija, o sea, la única heredera. Y con todo eso ellos se lo quedaron, después me rompieron todo. Me tiraron las cosas y me las rompieron. ¿Y actualmente cuál es la situación que estás pasando con todos los chiquitos? Y nos dio lugar un vecino. Así que estamos acá, pero nosotros somos seis y ellos son cinco, más o menos también. Así que estamos. Bueno, queremos resaltar que la vivienda está desocupada, o sea, está custodiada aparentemente. ¿Y qué pasa en estos días posteriores? ¿Qué fue pasando con el lugar? El día sábado de la madrugada, Parson tuvo problema con otra gente y se tuvieron que ir. Y se fueron a vivir al campo. Y bueno, y de ahí dejaron las dos casas solas. Tanto la casa donde a mí me sacaron y la casa de personas dejaron solas. Solas. Así que yo no tengo dónde vivir, pero ellos dejan la casa sola. Y es injusto. No solamente vos, sino tus criaturas, que es muy injusto. Aparte tenés dificultades, pero para mostrar tus papeles, pero vos tenés propiedad sobre el lugar. Sí, están los papeles que figuran, sí. Sí, eso sí, están los papeles. Pero ahora el tema es que ellos dejaron las casas solas. Y ellos no tienen papeles, ellos no tienen nada. Tienen un boleto de compra y venta a nombre de la persona que vivía antes. Cuando mi papá le dio un pedacito de tierra, pero ellos compraron después que el hombre fallece. O sea que se los vende un hermano. O sea, toda una truchada es. Y Sandra tiene casa. Parson se fue a vivir al campo por cobardía, porque le dijeron todo lo que le iban a hacer. Y ahora quedan las dos casas solas y quieren venderlas. Y recién vinieron y se nos reían en la cara. ¿Qué hay que hacerle? Nosotros tenemos que quedarnos quietos y ellos siguen haciendo de todo. Mientras los chicos siguen preguntando y llorando, ¿por qué no podemos volver a casa? ¿A dónde está mi casa ahora? ¿Cuál fue el rol del municipio, del Estado en estos días? Nah. No, la verdad que. No, no, prefiero de eso no hablar. Prefiero no hablar. Bueno, la vecina prefiere no hablar de esa situación, pero bueno, están en un desamparo total. Sí. Ese sería el Estamos resumen. solos. Tan Estamos solo. solos. Estamos muy solos. Nadie viene, nadie nos ayuda, nadie nos. Nada, nada. Está la vecina y nosotros. Contra todo. Todos estos Parson. Bueno, de esta manera estamos actualizando este informe para la correntada desde Facundo Quiroga al 1000, exactamente en el 1055 se produjo el desalojo y en el 1075 la familia de Luz con su marido y sus hijitos está siendo protegida por una vecina. Le agradecemos este diálogo. Gracias, gracias.